sabes que yo espero que tú me toques, que me calientes tú, que me provoques. Usas mi cuerpo, sé lo que quieres, sacar la loca fiebre que tienes. Úsame, haz este cuerpo lo que quieras, entre sábanas de seda. Ya no hay más nada prohibido. Pruébame, verás lo mucho que he aprendido. Esta niña ya ha crecido, te lo voy a demostrar. Esta niña ya creció.